de por los años que me quedan. Acércame, acércame a ti. Renuévame, transfórmame con tu espíritu. Sino mi vida entera y te la doy a ti, mi Dios, mi luz y mi salvación, mi roca firme eres tú. Sin ti no tendría nada en mi vida de valor. Acércame a ti, renuévame, transfórmame con tu espíritu, Jesús. Oh, oh, oh. Acércame, acércame. Transfórmame con tu espíritu, Señor, con tu espíritu, mi Dios, con tu espíritu.